Están escuchando artistas y canciones con nombres raros de la música anglo en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Especial lunes festivo. Hoy, artistas y canciones con nombres raros. Primero comenzamos con Chumbawamba, una agrupación. Ahora pasamos a una canción. De Du Du Du de Da Da Da. Trata sobre la forma en que los políticos, sacerdotes, artistas y otras personas en el poder usan las palabras para manipular a la gente. Sting la escribió cuando se interesó en canciones con letras sin sentido como Do Wa Di Di Di Di de Manfred Mann, Tutti Frutti de Little Richard y Da Do Run Run de Sean Cassidy. Quería saber por qué funcionan y para escribir su propia canción. Sting contó que fue su hijo a quien se le ocurrió el título de Du Du Du de Da Da Da de Police. En Estrellas de Medianoche, hoy artistas y canciones con nombres raros. Innocence will pull me through. Do, do, do. John Jairo Muñoz está presentando Estrellas de Medianoche, especial con artistas y canciones con nombres raros de la música anglo. Especial de hoy, lunes festivo, por emisora cultural de Pereira 97.7 y su programa Estrellas de Medianoche. Hoy presentando artistas y canciones con nombres raros. El nombre de un artista, Oingo Boingo, fue una banda estadounidense formada por el compositor Danny Elfman en 1979. Oingo Boingo surgió de una compañía teatral de arte surrealista, The Mystic Knights of the Oingo Boingo, fundada en 1972 y dirigida por el hermano de Danny Elfman, Richard Elfman. En 1985, Oingo Boingo estrenó su canción Weird Science, la cual fue escrita por Danny Elfman, que se convirtió en el tema principal de la serie de cine y televisión Weird Science. Fue el sencillo más exitoso de Oingo Boingo. Estrellas de Medianoche, artistas y canciones con nombres raros de la música anglo. lunes festivo, presentando artistas y canciones con nombres raros en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. El turno para una canción, Susudio. En un episodio de 1997 de VH1 Storytellers, Phil Collins dijo: "Este es uno de esos ejemplos de letras improvisadas. A veces puedes usar la letra, otras veces estás en un gran problema porque lo que escribes no significa nada. Así que preparé la caja de ritmos, obtuve algunos acordes, comencé a cantar en el micrófono y salió esta palabra. Susudio literalmente salió a la luz en ese momento en que hay un vacío en la mente y dices lo que primero se te ocurre". están escuchando artistas y canciones con nombres raros de la música anglo en Estrellas de Medianoche. Emisora Cultural de Pereira 97.7 presentando Estrellas de Medianoche, hoy lunes festivo, con artistas y canciones con nombres raros. Artista Kaya Gugu. Formada en Bedfordshire, al este de Inglaterra en 1978, Kaya Gugu era originalmente conocida como Art Nouveau, un grupo de vanguardia de cuatro integrantes. Art Nouveau lanzó una canción llamada The Fear Machine, que vendió algunas copias y disfrutó de algún tiempo de emisión en el programa de John Peel, quien fue un DJ que trabajó en BBC Radio 1. En 1981, Art Nouveau anunció la búsqueda de un nuevo cantante. Finalmente eligieron a Christopher Hamill y el grupo se rebautizó como Kaya Gugu, un nombre acuñado fonéticamente a partir de los primeros sonidos que emiten muchos bebés. Y ahí fue cuando apareció su canción más conocida, Too Shy. Christopher Hamlin luego adoptó el nombre artístico de Limahl, un anagrama de su apellido, y al año siguiente, en 1984, un año después de haber triunfado con Too Shy en Kaya Gugu, se hizo conocido por la canción de la película Never Ending Story, la historia sin final. Move a little closer. John Jairo Muñoz está presentando Estrellas de Medianoche, especial con artistas y canciones con nombres raros de la música anglo. Especial de hoy lunes festivo en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Hoy, artistas y canciones con nombres raros. Vamos con una canción, Paninaro. Los Pet Shop Boys dicen que iban mucho a Italia y veían a los jóvenes obsesionados por la música y la moda y se hacían llamar Paninari, y de ahí se derivó Paninaro. La versión original de Paninaro fue la cara B del éxito de 1986 de Suburbia. En 1995 se lanzó una versión actualizada como sencillo y se ubicó en las listas del Reino Unido. Otro detalle curioso de la canción es que, inusualmente para los Pet Shop Boys, Chris Lowe, en lugar de Neil Tennant, es el vocalista principal de Paninaro. Entre las frases en la lírica de Paninaro se encuentran chicas, chicos, arte, placer, comida, coche, viajes, Nueva York, Armani, Versace, no me gusta el country y el western, no me gusta la música rock, pero lo que hago me gusta y lo amo a apasionadamente. Paninaro, Pet Shop Boys, en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, artistas y canciones con nombres raros de la música anglo. Estrellas de Medianoche, todas las noches de 11 a 3. Hoy, lunes festivo, presentándoles artistas y canciones con nombres raros. El nombre de Aini Kamotsi significa montaña del Dios verdadero, pero el verdadero nombre del intérprete de Here Comes the Hot Stepper es Cecil Campbell, un cantante de Jamaica que alcanzó el número 1 en Billboard en 1994 con su emblemática canción Here Comes the Hot Stepper. En Jamaica, un hot stepper es un hombre que huye de la ley, sin embargo, en la canción es un gángster lírico que comete asesinatos metafóricos, a diferencia de los raperos gangsta estadounidenses cuyos compases son más literales y amenazantes. En este contexto, Here Comes the Hot Stepper resulta una canción divertida y edificante. Here comes the hot stepper. I'm the lyrical gangster. Big up the crew in the area. Still have it like that. No, no, we don't die. Yes, we multiply. Anyone pressed will hear the fat lady sing. Act like you know, Rico. I know what Bo don't know. Touch them up and go. Oh, cha-cha-ching, ching. Here comes the hot stepper. I'm the lyrical gangster. Excuse me, Mr. Officer. Still live it like that. Extraordinary. Juice like a strawberry. Money to burn, baby, all of the time. Cut to fit, just me. Fit to cut the shape. Come juggle with me. Say every time. Here come the hot stepper. I'm the lyrical gangster. Murderer. Dial emergency number. Murderer. Still love you like that. Chang chang, here come the hot stepper. I'm the lyrical gangster. Big up the crew in the area. Still heavy like that. I'm the lyrical gangster. Big up all crew bow ya. Still love you like that. Here come the hot stepper. I'm the lyrical danger. Big up a crew in the area. Still love you like that. Here come the hot stepper. I'm the lyrical gangster. I'm a limit, I'm a danger. Están escuchando artistas y canciones con nombres raros de la música anglo en Estrellas de Medianoche. Artistas y canciones con nombres raros en Estrellas de Medianoche, especial de hoy lunes festivo. Quincy Jones es conocido por producir y escribir canciones para otros artistas, pero Ay No Corrida es una de las canciones que interpretó y produjo. Tocó el sintetizador y cantó como acompañamiento. El extraño título de la canción Ay No Corrida fue tomado de la película japonesa In the Realm of the Senses y de hecho era el título original de la película. A pesar de la inmensa capacidad de composición de Quincy Jones, él no escribió esta canción. Fue escrita y lanzada originalmente por el músico británico de funky new wave Chas Jankel, cuya versión tuvo poco éxito, pero Quincy Jones vio su potencial y la mejoró considerablemente. Corrida significa corrida de toros en español, pero el significado del título se traduce aproximadamente como no huyas. On a train, you see, girl, that's what I go through every day. It's John Jairo Muñoz está presentando Estrellas de Medianoche, especial con artistas y canciones con nombres raros de la música anglo. En Estrellas de Medianoche, hoy lunes festivo, presentando especial con artistas y canciones con nombres raros. Tanto la canción Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini como su intérprete Bombalurina suenan como nombres raros. El intérprete original de la canción es Brian Hyland, que en 1960 la llevó al número uno de Billboard. Se refiere a una chica tímida en un diminuto bikini y fue escrita por Paul Vance y Lee Pocris. Vance se inspiró después de ver a su hija Paula, de 2 años, en la playa con su nuevo bikini. En julio de 1990, Bombalurina lanzó su propia versión de la canción. Bombalurina es el personaje principal del musical Cats de Andrew Lloyd Webber. El musical es una adaptación del libro de poesía de 1939 de T.S. Eliot y el nombre del personaje aparece en el poema The Naming of Cats. Bombalurina es una gata coqueta, segura de sí misma y traviesa con un distintivo pelaje rojo. El papel fue creado por Geraldine Gardner en el West End en 1981 y por Donna King en Broadway en 1982. Oh, yeah. En Estrellas de Medianoche, artistas y canciones con nombres raros de la música anglo. Estrellas de Medianoche, hoy artistas y canciones con nombres raros. Una canción con nombre raro. Es una canción de 1993 de la agrupación Crash Test Dummies, escrita por su cantante Brad Roberts. La mayoría de las letras se basan en las experiencias de la infancia de Roberts. Por ejemplo, estuvo en algunos accidentes automovilísticos graves cuando era niño, lo que inspiró el primer verso. Tiene una marca de nacimiento en la base de la columna que lo convirtió en blanco de acoso cuando era niño, lo que inspiró el segundo verso. Y conoció a una chica que iba a una iglesia pentecostal, donde se sabía que los miembros hablaban en lenguas, lo que inspiró la tercera. Es la historia de la canción. Es decir, son cuatro palabras y cada palabra tiene tres letras M. Esa es la historia de la canción de Crash Test Dummies. This kid who got into an accident and couldn't come to school, but when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his Están escuchando artistas y canciones con nombres raros de la música anglo en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, todas las noches de 11 a 3. Hoy, lunes festivo, artistas y canciones con nombres raros. Hubas Tank es una banda formada en California en 1994, conocida especialmente por su canción The Reason. Sus integrantes han proporcionado una variedad de explicaciones sobre el origen del nombre inusual de la banda y no está claro de dónde se originó. Las afirmaciones han incluido que es una mala pronunciación de una calle alemana, una jerga para alguien que posee muchos tenis para hacer deporte o una palabra que se le ocurrió a la banda mientras bromeaban. El caso es que la palabra surgió y se convirtió en el nombre de una buena banda, Hubas Tank, que interpretan la canción The Reason.

Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Never find another lover sweeter than you.